Real. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Enredados días. Buenos días, Blas. Blas, el que se viene a la mañana tan temprano en bicicleta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Acá el joven compañero está en remera, en una mañana fresca. Sí, realmente está muy hermosa. Es el ejercicio que nosotros por ahí no hacemos tanto. Exactamente. Linda mañana en Buenos Aires, no sé qué te parece a ti. Me parece una linda mañana, fresquita, ideal. Ni muy calurosa, ni se nota que se fue esa humedad que teníamos estos días, que volvimos al veranito. Y de repente está fresco, como un día otoñal, aunque estamos en invierno, ¿no? Sí. Hay que ver cuándo va a venir realmente el invierno, porque amagan con temperaturas, mucho frío, pero yo veo la temperatura bajita a la mañana, pero siempre hablamos de 15, 16, 17, 18 grados. Sí, eso sí, no es el invierno, sí. No sé. Pero por lo menos les contamos a quienes no están en la ciudad de Buenos Aires que hoy podemos guardar las branquias con las que anduvimos estos días para poder respirar, sí. Y volver a los bronquios, ¿no? Sí. Sí, más cercanos a mamíferos como nosotros. Bueno, comenzamos enredando las mañanas. Yo quería recordar que pasó por Buenos Aires, no sé si como un suspiro o como una tormenta o como un huracán, es una cosa muy rápida. Uh-huh. Gloria Muñoz, esta mexicana, integrante de Desinformémonos. Uh-huh. Allí los compañeros de La Dignidad hicieron una reunión en el bar justamente de La Dignidad. Está acá nomás, a pocas cuadras. Aguirre 25, Aguirre y Estado de Israel. Exacto. A metros de Corrientes. Tuvimos la oportunidad de escucharla, uh-huh, de conversar con ella y de compartir un rato con Gloria Muñoz. Y bueno, algunas cosas en algún momento se irán comentando seguramente en estos enredandos. Tenemos, uh-huh, que agradecerle a Hernán Ubiña y a Anto, que estuvo allí en la organización de esa charla. Anto, que al final después se la perdió, porque como anda con muchas cuestiones de estudio, por lo que entendemos, no pudo ir. Pero estuvo muy buena la charla, realmente. Agradecemos, sí. Uh-huh. El jueves pasado estuvimos en Grecia, sí, estuvimos virtualmente. Enredando virtualmente, de alguna forma, escuchando lo que estaba pasando, así lo es, que podía venir, lo que no podía venir. Ya al día siguiente las cosas habían cambiado. Así y es. Tal como se anunció inmediatamente, este domingo va a haber un referéndum, ¿no? Sí, un referéndum. Desde ayer hay un corralito. Un corralito bancario. En principio es por 6 días, pero bueno, estas cosas sabemos cuándo empiezan. Cuándo empiezan o cuándo terminan. Sí, nos asombró el poco tiempo, ¿no? Y la poca, uh-huh, paciencia a veces de pensar en lo que va a pasar. Claro, estas cosas a veces afectan muchísimo a la gente desde un lugar y se pierde aparte la visión de qué es lo que se puede hacer o no lo se puede hacer. Uh-huh. Y bueno, la corrida nos hizo recordar un poco a otros momentos de acá, de la Argentina. No solo al último corralito, varios corralitos, ¿no? Y que tenemos ciertos años, hemos vivido a lo largo de este tiempo. Uh-huh. Así que bueno, cientos de personas se congregaron, viste, directamente para hacer una marcha ayer en Atenas. ¿Cuántas personas? No entendí. Miles de personas. Ahora vamos a ver exacto, queríamos ver la última información. Sí, pero igual fueron miles de personas. Miles de personas, por eso este 30 expira la prórroga para el segundo rescate en Grecia, o sea, no va a haber ningún tipo de rescate aparentemente. Uh-huh. No está esto si salimos, no salimos, si salen o no salen del euro. Y bueno, Sí, sí, si sí, se recupera la autonomía monetaria, ¿no? Exacto. Para poder resolver algunas cosas. En este momento lo que están buscando es justamente eso, asegurar y proteger el sistema financiero y la economía de los griegos, ¿no? Porque no están pensando, no, desde Europa aparentemente no se piensa en los griegos, sino que se piensa en los que, digamos, tienen que poner la plata, como decía el otro día, Alemania, que todavía le debe plata a los griegos. Sí, claro, claro. Estas cosas a mí también me llaman la atención por otro aspecto. Vos fijate que desde noviembre de 2014 hasta el mes pasado se habían fugado de... así se habla como si fueran pollitos en fuga, pero no. Sí. Sacaron, es decir, empresas... grandes empresarios, grandes personajes. Esos que se enteran siempre antes, ¿no? Los que se enteran antes sacaron 42 mil millones de euros. Uh-huh. Solo en los últimos 15 días se fueron de Grecia o salieron del circuito financiero 8 mil millones de euros. En los últimos 15 días, en las últimas dos semanas. Uh-huh. Y siempre estas medidas tipo corralito que impiden la salida de moneda... llegan aparentemente tarde, después que se fueron hasta acá, casi todos los analistas hablan de 50 mil millones de euros. Alguien se los pudo llevar antes de este corralito. Y estas cosas en general terminan siendo un corralito para la clase media, para el que tiene pequeños ahorros, ¿no? Que por miles después se apiñan en las puertas de los bancos, cuando los que la tienen, toda la torta, ya se la sacaron y ya la cuidaron, ya la preservaron con antelación. Uh-huh. Siempre las medidas estas llegan tarde. Siempre llegan tarde para beneficiar y terminan beneficiando a estos grandes monstruos. De represores y torturadores, nosotros tenemos otra porción de historia, otro capítulo de esta historia, y cómo continúan en ese intento de amedrentar a testigos. Uh-huh. Seguimos, testigos, no solamente testigos, sino que además medios alternativos y populares, medios alternativos. Caso, la retaguardia. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, ellos han mandado un documento que han presentado donde sobre justamente señores jueces del Tribunal Oral y Federal, queremos expresarle a través de esta nota nuestra preocupación por la continua utilización de parte de varios de los imputados en este tramo de la mega causa ESMA de nuestros contenidos periodísticos, tanto del programa radial, oral y público, como de nuestro portal de noticias, La Retaguardia. Si bien todo el material es de acceso público y de libre uso, nos preocupa que los imputados lo hayan utilizado para intentar descalificar a testigos y fiscales de esta causa. Somos un medio comunitario alternativo y popular, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde octubre del 2010 sostenemos con mucho esfuerzo el programa radial oral y público, un espacio de una hora semanal dedicado íntegramente a brindar información acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Desde el comienzo del proyecto, la idea esencial fue que se convirtiera en un espacio desde el que pudiéramos informar y reflexionar acerca de esos debates judiciales de carácter histórico. No es casual que en sus emisiones aparezcan los actores de estas instancias. Queremos que sean ellos directamente los portadores de la información con nuestro medio solo como herramienta. Hemos guardado siempre mucho cuidado en el tratamiento de un tema social tan sensible. Es por eso que nos preocupa que el material sea utilizado para entorpecer el juicio, a modo de chicana judicial, como parte de la estrategia de la defensa. Estamos al aire para contribuir al proceso, no para ser utilizados. Por otro lado, entendemos que la utilización de nuestros contenidos, aun con la dificultad de muchas veces se encarga acceder a ellos por tratarse de un medio alternativo, está vinculado íntimamente con la presencia en nuestros equipos de trabajo de Víctor Basterra, testigo y querellante en esta causa, por lo que su utilización no parece además estar cargada con fines intimidatorios. Sin más, y agradeciendo vuestra atención, quedamos a total disposición. Bueno, esta nota fue elevada por los compañeros, las compañeras de La Retaguardia al tribunal, que entiende en la megacausa ESMA, como consecuencia de que el último en mencionar a La Retaguardia y a Oral y Público, concretamente, que es el programa en el cual participa Víctor Basterra, en el cual está Víctor Basterra. Fue el execrable individuo el Tigre Acosta, ¿verdad? Allí acusó, cuando tuvo la oportunidad de hablar, acusó a José Shulman, que es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto a Víctor Basterra, de ser agitadores radiales. Y mencionó específicamente a La Retaguardia. Bueno, seguiremos acompañando todo esto que esté ocurriendo alrededor de lo que le pasa a La Retaguardia, que no nos pasa a La Retaguardia. Bueno, ¿vamos al primer tema musical? Vamos. Vamos. Estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animas ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Campa y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos, rampa y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zampa la cosa, viva la literatura. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zampa la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, dentro del confesorio. Ya tiene nombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zampa la cosa, los libros explican. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zampa la cosa, que viva toda la ciencia.